Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Pobre lobo. Serían las 5 cuando Caperucita llegó a la casa de su abuela. Por supuesto, adentro estaba el lobo. «Pasá, nena, está abierto», le dijo cuando escuchó los golpes en la puerta. «Y cerrá enseguida, que hace un fresquete». Caperucita puso la canasta sobre la mesa y se derrumbó en una silla. «¿Qué borronca tenés, abuela? Ni que comieras tuercas». Al lobo le molestó un poco el comentario. —¡Es por mi catarro de pecho, querida! —Te traje caramelos de miel, yogur casero y no sé cuántas cosas más que metió la vieja en la canasta. —Pesaba 1000 esta canasta. —Ladrillos habrá puesto. Algo pegajoso se volcó adentro y ahora que te miro bien, ¡qué boca enorme que tenés! ¡Ay, qué dientes amarillos! ¿Siempre tuviste los dientes así de amarillos? El lobo se incorporó en la cama para mirarse en el espejo. Tuvo que reconocer que no era una hermosura. ¡Son los años, tesoro! ¿Serán? Además, es la primera vez que te veo los ojos así, decolorados. ¡Grandes, querrás decir! Sí, sí, grandes también, pero yo digo colorados, colorados como lo de los conejos. Eso fue muy fuerte para el lobo. Nunca lo habían comparado con un conejo. Son para mirarte mejor, querida. ¿Te parece? Los comentarios de Caperucita siguieron. ¿Qué orejas inmensas tenés, abuela? Son para escucharte mejor. No me parece que hagan falta orejas así para escuchar bien. La gente tiene orejas normales y escucha lo más bien. ¿Por qué tenés las uñas tan torcidas? El lobo escondió las manos debajo de la frazada. Y decime cuánto calzás, nunca vi unos pies tan grandes. Ay, ni el tío Cosme tiene los pies de ese tamaño. El lobo escondió las patas y Caperucita seguía. —¡Ese camisón te queda chico! ¡Engordaste, abuela! —¡Ay, tenés el cuello como lanudo, como estropajoso! ¡Y tenés bigotes, abuela! —¡Ay, de las orejas te salen pelos negros y de la nariz también te salen pelos y te cuelgan unos mocos! ¡Basta! aulló el lobo. Lloraba. Saltó de la cama, tiró la cofia al suelo y se fue sin cerrar la puerta, de lo más deprimido. ¿Me cantás otra cancioncita? Por el bosque sigiloso un gatito siempre está. Por el bosque sigiloso un gatito siempre está. Piel muy suave, manchas negras, tan chiquito y tan audaz. Miau, miau, miau, miau. Ay, gatito Winnie. Miau, miau, miau, miau, miau. Aquella mañana la tía Sidonia se despertó, corrió al baño a pasarse los dedos mojados sobre los ojos y cuando se miró al espejo dijo ¡puaj! Después se lavó los dientes moviendo mucho el codo así y así y al terminar dijo ¡puaj! Cuando se sentó delante de su mate dulce dijo ¡puaj! Y la vaca mumuñonga que la estaba mirando por la ventana comentó mientras rumiaba. ¡Qué cosa! La tía Sidonia tiene puaj. Está completamente espuajada. Y se fue a contárselo al gallito Kikiripum, que entonaba sus kikiriquíes sobre el techo para hacer salir el sol. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Dijo el gallito. Una persona espuajada es peor que una persona con hipo. Hay que sacárselo. Mientras tanto, la tía Sidonia daba vueltas por el campito haciendo ¡puaj! Frente a todo lo que se le cruzaba. El maizal que agitaba sus hojas de cinta, el chanchito rosado que mamaba, las campanitas azules que zumbaban porque tenían una abeja de pensionista. Y hasta cuando vio un grano de maíz amarillo, panzoncito y de nariz blanca, en lugar de decir ¡qué grano tan pipú!, dijo ¡puaj! Era el colmo. Los animales empezaron a preocuparse porque el puaj es tan contagioso como el bostezo. Hay que sacarle el puaj a tía Sidonia, dijo la gallita Cocorilila. Y empezó un verdadero congreso con todo bicho que caminaba por el campito, para tratar el tema de una tía espuajada. Los animales hablaron, consideraron, discutieron, pelearon y votaron. ¿Cómo votaron? Metiendo cada uno una hojita en el nido de la gallina. Y todos ganaron, porque todos decidieron hacer lo mismo. Cuando tía Sidonia llegó a su casa, no entendió muy bien lo que pasaba. Encontró a todos los animales unos arriba de otros. Claro, que el pato estaba sobre la vaca y no al revés, y el gorrión sobre la gallina y no al revés. Tía Sidonia quedó un poco sorprendida, y se acercó a los animales apilados. Mirándolos a todos con la mirada panorámica, les dijo: ¡Puaj! Y entonces Gallina Cocorilila, que estaba sobre el perro y debajo del gorrión, dijo: ¡Wu, wu! Y el perro Garufa cacareó feliz, como si hubiese puesto un huevo. Y el gallo Kikiripún dijo: ¡Moo! Y la vaca Mumuñonga cantó un kikiriki como para hacer salir tres soles. Y el pato pió, como el gorrión Jorgelino, y el gorrión Jorgelino hizo cuac, cuac, finito, finito. Tía Sidonia no podía creer lo que estaba oyendo. Las cejas se le volaron un poco para arriba, revolvió los ojos, abrió la boca y sacudiendo la cabeza gritó: ¡Tururú! ¿Qué es eso de andar diciendo un grito por otro? A ver, cada bicho con su grito. Los animales se miraron de reojos, sonrieron como sonríen los animales, que a veces es con la cola, amacaron de un suspiro el maizal y cada cual en su idioma dijo: ¡Puaj! ¡Hemos vuelto a la normalidad! Me voy por un caminito y me voy por el otro y si querés mañana te cuento otro. Hola, Fati. Esa balame le coso. El pecado. Hola. ¿Qué les parece si juntamos las hojas de los árboles y de las plantas que se han caído? ¿Son todas iguales? ¿Tienen la misma forma? ¿De qué colores son? ¿Por qué se caerán algunas hojas en otoño? ¿Se animan a investigar? Ahora me despido con un versito. Son campanitas azules que al viento dan su cantar, las bellas flores que cubren el fuerte jacarandá. Hasta luego. Señor, me contás un cuento. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.